Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a este espacio de análisis a fondo. Retomamos, tras la introducción que nos ha hecho nuestro director Juan Cabezas desde el control técnico. Hola, sí. Vamos a comentar unos artículos que el propio Juan ha publicado en la sección de noticias de alhama.com. Y es un tema, bueno, bastante delicado. Una emergencia vital, la preocupante desaparición de un vecino muy querido. Exacto. Es uno de esos temas que encogen el corazón. La idea de este análisis es ordenar la información confirmada que tenemos sobre la mesa. Para entender la respuesta de la comunidad alameña, pues vamos a los hechos. La cronología es fundamental aquí. Claro. Hablamos de Rafael Fernández Moyano. De 73 años. Eso es. Todos le conocemos en la zona como Rafa Moyano. Y su rastro se pierde la noche del miércoles 18 de febrero de 2026. Hay un punto de partida muy concreto gracias a las cámaras de seguridad. A ver, cuéntanos ese detalle. Se le capta saliendo del pueblo en dirección a Granada, exactamente a las 21:40 horas. 21:40. Sí, iba en su coche, un Dacia de color blanco. Y atención a la matrícula, 0319, letras JYS. 0319, JYS. Fundamental ese dato. Vital para quien pueda estar en la carretera. Y hay que subrayar por qué la situación es tan vulnerable. No es solo que falte de casa. Se dejó el teléfono móvil. ¡Buf! Claro, eso elimina cualquier posibilidad de geolocalizarlo y además necesita una muleta para caminar por una cojera. A eso le sumas que es un empresario de hostelería ya jubilado, músico, cantante… Muy querido por todos. Exactamente. Eso explica el tremendo impacto que ha tenido la noticia. Y hay un detalle en esta historia que, fíjate, resulta especialmente angustioso. El cruce con el carnaval de Alhama, supongo. Totalmente. Una coincidencia temporal terrible. ¡Qué paradoja! Ya sabemos que en las fiestas hay esa tradición de pegar carteles humorísticos de se busca. Madre mía, imagínate la desesperación de la familia. Tuvieron que hacer un esfuerzo titánico en redes sociales. Para aclarar que era real. Eso es. Insistir en que esta alerta era completamente cierta y no una broma de las fiestas. ¡Qué situación tan frustrante! Pero, por otro lado, la respuesta de la gente ha sido espectacular. Admirable, sin duda. El viernes 20 vimos a decenas de voluntarios, amigos y vecinos organizándose de forma totalmente espontánea. Rastreando caminos, campos, carreteras. Aunque de momento sin localizar el vehículo ni pistas concluyentes, lamentablemente. Por eso es tan vital canalizar bien la energía ciudadana. Ahora mismo todo se coordina a través de un grupo de WhatsApp. El grupo Búsqueda Rafa. Exacto. Y la familia ha habilitado un número directo para cualquier pista útil. Es el 6-54-63-88-21. Lo repito para que quede claro. 6-54-63-88-21. Y un ruego importantísimo de las autoridades y la familia. Nada de difundir rumores. Fundamental. En casos así, el ruido no contrastado entorpece gravemente la investigación. Desde luego. La búsqueda sigue activa y no se pierde la esperanza. Pero toda esta situación nos deja una reflexión bastante profunda. A ver. ¿No resulta paradójico cómo las herramientas digitales en los pueblos actúan como una espada de doble filo? Es un análisis muy certero. Por una parte, tienes la capacidad de organizar batidas masivas en horas. Uniendo a toda la comunidad. Ruido de eventos locales, como el carnaval, que son ajenos a la emergencia. Un paradigma complejo. Ahí queda esa reflexión para quien nos escuche. Sí, una situación difícil. Y bueno, con esto nos despedimos, mientras seguimos preparando la siguiente noticia para la redacción de alhama.com. Así es. Hasta aquí la información. Ya seguimos trabajando, dejando los mandos a la dirección de Juan Cabezas, que está en el control técnico, y nos pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.